El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. ¿Cuál sería la importancia de una confederación de organizaciones gremiales? Recurriendo a la historia, comprobamos que en el proceso en el que fue creciendo la organización de la clase obrera, primero surgen los sindicatos, que representan los intereses de los obreros de la misma rama de la producción, y a posteriori aparece la necesidad de nuclear a todos estos sindicatos, por lo menos dentro del mismo país, para conseguir con la fuerza de la totalidad de las organizaciones aquellos derechos que son iguales para todos. En aquel momento, la unificación se dio en la lucha por la jornada de 8 horas. En nuestro país, la clase obrera comenzó su organización con los primeros obreros inmigrantes, y el 1 de mayo de 1890 ya se realizó aquí el primer acto conmemorativo por los mártires de Chicago. Los oradores lo hicieron en sus idiomas, alemán, italiano, castellano, etc. Para estas épocas no había dirigentes sino agitadores, que no recibían paga por su labor sindical. Todo se decidía en asambleas. La mayoría de estas organizaciones gremiales de ideología anarcosindicalista estaban unificadas en la FORA, Federación Obrera de la República Argentina. Con la consolidación del modelo agrario exportador, aparecen dirigentes ligados a esos sectores estratégicos para el régimen oligárquico, que tendrán así una gran capacidad de negociación y serán reconocidos como los sindicalistas, produciéndose el alejamiento ante las posturas irrenunciables de los anarcosindicalistas. Entonces, el proceso de aislamiento por las luchas intrasindicales fue permitiendo el reforzamiento de la explotación por parte de la clase dominante. Durante la década infame, la situación catastrófica de la clase obrera va a permitir que dejen de importar las diferencias para priorizar la unidad de la clase. En 1932 surge la CGT, Confederación General del Trabajo, que le presenta al gobierno infame una lista de exigencias. La unidad de la clase por sobre intereses sectoriales, jornada limitada, vacaciones pagas, seguro de vida, vivienda digna, educación gratuita para los hijos, etc. La unidad de esta confederación se mantendrá a lo largo de los años básicamente dirigida ideológicamente por el peronismo, eso sí, negando toda la prehistoria de luchas obreras pre-45. La primera división, porque hay varias, dentro de la CGT, tendrá su origen en la Revolución Argentina y el posicionamiento de los diferentes sectores frente al golpe del 66, cuando, durante un congreso normalizador, se elija un cuerpo directivo del sector combatido encabezado por el gráfico Raimundo Ongaro. Los otros dos sectores, el bandonista y el participacionista, desconocerán a esta conducción y terminarán quedándose con el sello y el edificio de la CGT. Surgirá entonces la CGTA, Confederación del Trabajo Argentina, conocida popularmente como la CGT de los argentinos. La CGTA fue acosada durante esta dictadura y sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados y torturados. La disparidad de fuerzas llegó a su inevitable desaparición, pero las acciones llevadas a cabo por esa central obrera, entre las que podemos mencionar el Cordobazo, marcan un hito en la historia sindical del país y en la memoria de nuestro pueblo en su conjunto, que aún hoy son la reserva de dignidad de lucha de la clase trabajadora. Pasamos a los años de plomo de la otra dictadura, mucho más siniestra, la del proceso de 1976. Las luchas obreras nunca se detuvieron aún con la ilegalización de la CGT y de todos los sindicatos. No podemos olvidar en este recuento el papel cumplido por los trabajadores estatales que, en el año 1977, en pleno apogeo de la desaparición forzada de personas, y cuando aún las madres no habían realizado su primer acto de presencia en la plaza, largaron un paro en enero y se movilizaron con 5.000 obreros en las calles de la ciudad de Buenos Aires. La Comisión de los 25, creada para reemplazar a la CGT prohibida, lanzó un paro contra Martínez de Hoz en 1979, y a fines de los 80, a pesar de la prohibición de la dictadura, se reorganiza la CGT, conocida como CGT Brasil y dirigida por el cervecero Saúl Ubaldini, logrando demostrar que eliminar al sindicalismo opositor no había sido posible. Los sectores colaboracionistas se quedaron con la CGT Azopardo. Con la democracia de 1983, esta CGT de Saúl Ubaldini se convirtió en la principal oposición al plan económico aplicado por los radicales y digitalizado por los poderes económicos de la dictadura, que nunca se fueron del poder y jamás fueron juzgados, y que nos llevaron a un proceso inflacionario imparable que desembocó en los saqueos del 89 y el Pacto de Olivos. La llegada a la presidencia del patilludo Menem llevó a la consolidación de los proyectos económicos de Martínez de Hoz y sus secuaces, de las transnacionales, el achicamiento de los gastos del Estado, rifando todas sus empresas y acompañando esas medidas con la flexibilización laboral. Los obreros, que aún habían sobrevivido a la desaparición forzada, no sobrevivirían a la flexibilización. La CGT, ya agiornizada y cómplice del innombrable, decidió participar del reparto de la torta antes de perder todo. Más vale pájaro en mano. Comenzaba la época de los gordos. Y es en este contexto de complicidad de la CGT con la destrucción de los derechos laborales más básicos, es más, hasta de los reivindicados por los propios peronistas como sus inventos. Es en este contexto en el cual nace la CTA en 1991. Esta central apareció como la única oposición al gobierno menemista que se deglutió a todos los dirigentes de la CGT y a la clase trabajadora en su conjunto, porque realmente quedamos pocos con trabajo en blanco. Esa CTA, que supo incluir en sus filas a ocupados y desocupados, que comenzó marcando la cancha, abriendo la brecha, tal vez en un intento de tomar la posta de los compañeros de la entrañable CGT de los argentinos. Pero que los acercamientos, primero con la Alianza y luego con el kirchnerismo, han hecho tambalear este espacio que ya no encuentra grandes diferencias con sus supuestos antagonistas gordos. Pero el problema de la CTA debemos enmarcarlo en la propia historia argentina y en la del peronismo, que niega la lucha de clases y ha convencido a la clase obrera de que es posible la alianza con la burguesía. Entonces, estos dirigentes se enmarcan perfectamente en la brillante descripción que realizan Marx y Engels en el manifiesto, y cito: intentan apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándole que no es tal o cual cambio político el que podrá beneficiarles, sino solamente una transformación de las condiciones materiales de vida, de las relaciones económicas. Pero, por transformación de condiciones materiales de vida, entienden únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesa, sirviendo únicamente, en el mejor de los casos, para reducirle a la burguesía los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la administración de su Estado. Cualquiera que me escuche puede recordar a nuestros utevitas diciéndonos en las asambleas que no podemos pedir tanta guita de sueldo porque la provincia quedaría en rojo. Muertos, desaparecidos y asesinados todos los proyectos revolucionarios. huérfanos nosotros de modelos dirigentes, tampoco nos es fácil ser oposición. En esta semana que se inicia, tenemos elecciones en la CTA. Existen indicios de posibles fracturas según quien gane. No importa qué lista gana, si la 1, la 10 o la 359, si no se cambia el eje del problema, el rol y la función que debería cumplir una central obrera. Unir a los obreros del país y del mundo para acabar con la opresión de la clase burguesa. Está mi tierra y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes. Los esclavos nosotros, yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco con otra se hace aguacero. Mucho palo para que aprenda, Un programa de docentes en lucha. Hola, buen día para todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Sandra. Hola, ¿cómo les va? Bueno, escuchábamos recién la editorial que leía Sandra, haciendo una reseña histórica interesante del proceso histórico del sindicalismo en Argentina. Estaría buena, Sandra, que te sientes con un poco más de tiempo y lo desarrolle, porque hay un par de hipótesis que están buenas. En realidad había desarrollado, pero para una editorial no alcancé, no. Sobraba demasiado. Vamos a hacer pequeños capítulos. A ver, los radioescuchas, si leías todo lo que habías desarrollado, iban a caer tumbados con su frente sobre el radiotransmisor, lo cual no hace que el programa sea muy dinámico, pero digo, como para seguir trabajando el tema, me parecía interesante. Bueno, si eso decís vos, hay que ver qué piensan los del otro lado. No me importa. No. deben pensar lo mismo. Aparte, el aluvión de llamados va a confirmar que, comparten nuestro punto de vista. Bueno, Sandra, para comunicarse con nosotros. Justamente para recibir ese aluvión de llamadas diciendo Sandra Cortala, es 466-6559 o mensajes de texto al 1561-54-0359. Bueno, por mail pueden comunicarse con nosotros a muchopalopaque@gmail.com.ar. En Facebook también pueden encontrarnos en Docentes en Lucha 07 Facebook. Y también recordamos que la FM Moreno, Radio Recuperada, la 90.1 del dial, la puedes escuchar por internet entrando a fmmoreno.blogspot.com y ahí cliqueas el link de Radio en Vivo, y también que durante la semana podés descargar el programa si no lo podés escuchar en vivo porque estás haciendo otras cosas en este como domingo, durmiendo, por ejemplo. En este primaveral domingo, podés escucharlo durante la semana. No nos olvidamos que está operando Martín. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, y continuando con el tema de esta primera parte del programa, vamos a meternos con la cuestión de las elecciones de la CTA. Al igual que con las elecciones de CETERA, tenemos un espectro de opciones electorales bastante variopinto que podríamos sintetizar o mencionar de la siguiente manera. A nivel nacional se presentan 5 listas, la lista 1, la lista 3, la lista 4, la lista 5 y la lista 10. El fraccionalismo de la izquierda partidaria y no partidaria en sus expresiones más dogmático-ortodoxas o en sus expresiones más autonomistas no es la nota de esta elección, sino que, por el contrario, la histórica conducción de la CTA se ha fracturado, ¿sí? Esta fractura se da en el marco de las diferentes caracterizaciones que hacen los distintos sectores de la CTA del actual gobierno nacional de los Kirchner. Sonó muy atén el gobierno de los Kirchner, perdón, el gobierno de Néstor Kirchner y su continuación con el gobierno de Cristina, y tenemos este panorama en las actuales elecciones de la CTA. Concretamente, Hugo Yasky, el actual secretario general de la CTA, alineado de manera irrenunciable en un pacto de hierro, puede decirse, con el gobierno y con las políticas de Cristina Kirchner. Y con los gorditos. Sí, sí, por eso, que es la otra parte fundamental que garantiza la paz social por parte de la clase trabajadora. Esta actitud de Kirchner ha provocado la ruptura con la conducción histórica de ATE, ¿sí?, encabezada por Víctor De Genaro. En la actualidad, Pablo Michele es el secretario general de ATE y candidato a secretario general de la lista 10. Y en la lista 1 han confluido también sectores que en la elección de CETERA, hace un par de semanas atrás, han formado parte de la lista lila, concretamente los sectores vinculados a el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y Corriente Clasista Combativa. Lista 3, básicamente integrada por lo que es Tribuna Docente, ¿sí?, reivindicándose como el único frente clasista. Lista 4, compuesta por los compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas, que consideran que el clasismo de la 3 no es lo suficiente y por lo tanto ellos son los que garantizan el verdadero clasismo. Esas cosas me encantan. Lista 5. ¿Quién es más clásico o más clasista o más pelotudo? Es lo que más me gusta. Bueno, ese adjetivo es un tanto fuerte. Ese es el adjetivo, sí, de Cobas, típico. Sí, no, hoy Sandra cumple el papel de decir barbaridades en el micrófono, no yo. Y bueno, la lista 5, compuesta por expresiones de la izquierda partidaria, quizás más pequeña, si se quiere, la izquierda socialista, izquierda de los trabajadores, el PRS, y la lista 10, que es lo que conformaría o se nuclearía en torno a la actual burocracia celeste. Si uno no está empapado en temas sindicales, esta elección es sumamente compleja, en el sentido de que hay que tener o armar una especie de árbol genealógico u organigrama para entender cómo se fueron dando las alianzas. Pero, por ejemplo, la CTA tiene la característica de que en los procesos electorales pueden participar los trabajadores, ¿sí?, en actividad, en blanco, y también los movimientos sociales. Y también, ¿no?, Este es el tema de que la participación de los movimientos sociales en la elección de la CTA puede torcer la balanza, porque se calcula que de 1 millón de afiliados directos que tiene la CTA, 300.000 pertenecen a estos movimientos. ¿Qué movimientos? El MTD Evita, que concretamente, obviamente, va con la conducción de Cetera Suteva, y es llamativo el papel de la Tupac Amaru, el movimiento territorial encabezado por la dirigente jujeña Milagro Sala, que en algunos distritos va con una lista y en otros va con otra. Para empezar a entender un poquito mejor, sería interesante que hablen algunos de los protagonistas de esta elección, y queremos escuchar un audio muy cortito, pero interesante, de un pequeño fallido de Hugo Yasky en un acto realizado en el mes de abril en UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que es el correlato de Suteva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos con el audio. Esta no es una lucha de aparatos. Acá no estamos discutiendo la supremacía de una organización sobre otra. Ni estamos discutiendo de qué manera repartimos los cargos en la central. Lo que estamos debatiendo es cuál es la CTA que necesitamos en esta etapa histórica concreta. ¿Qué papel va a jugar la CTA en su alianza con la CGT, en la construcción de solidaridades en el campo popular concreto? ¿Qué papel va a jugar la CTA en su alianza con la CGT concreto? ¿Qué papel va a jugar la CTA en su alianza con la CGT concreto? ¿Qué papel va a jugar la CTA en su alianza con la CGT? Mucho palo para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Lo bueno de haber estudiado, de que la psicología sea tan común para el lenguaje cotidiano, es poder disfrutar de estos fallidos, ¿no? Como cómo el tipo patinó mal. Sí, convengamos que la reiteración de su alianza con la CGT fue algo que está editado, si no es que insistió tanto con su acto fallido, pero digamos acá concretamente queda claro la lectura que está haciendo Hugo Yasky. También queríamos escuchar un par de audios más breves del mismo Hugo, en el que reafirma, y esto quizás hay que valorarlo de manera directa, esta alianza con el gobierno, sí, pero planteando algunos temas que quizás son polémicos, ¿no? O al menos poco creíbles, que es el tema de decir autonomía no significa falta de compromiso, o la autonomía de la central no significa que no se puedan apoyar las cosas que hace bien este gobierno, y seguir criticando las cosas que hace mal. O sea, el viejo discurso que, bueno, Sandra, vos lo mencionabas en la editorial también, ¿no? Que la conducción celeste de Suteva plantea todo el tiempo en los términos de que no estar con ellos es ser funcionales a la derecha. Nosotros nos permitimos tener otra caracterización, consideramos que ellos son parte de la derecha. Claro. Porque un sindicalismo puesto al servicio de la conciliación de clases siempre es expresión de los intereses de la clase dominante y no de los trabajadores. Los audios que vamos a escuchar ahora de Hugo Yasky hacen referencia a este proceso electoral de las elecciones de la CTA y de cómo él caracteriza la etapa, y fueron extraídos de un programa ultra kirchnerista que se emite en Canal 26, que se llama Café Las Palabras. Si uno quiere ver una clase de kirchnerismo adicto, acrítico y acólito, recomendamos que además de 6, 7, 8 mire este programa, porque es bastante interesante la manera en la que los panelistas constantemente se autoelogian ellos mismos, porque varios de ellos han sido funcionarios kirchneristas inclusive. Vamos con el primero de los audios en los que Yasky se refiere a cómo se está dando este proceso electoral dentro de la CTA. Todavía apuesto a que los compañeros que están en la otra lista tengan la integridad, no como un gesto hacia mí, sino a nuestros afiliados, levantar la puntería. Pues yo creo que hay muchas cosas que merecen debatirse, pues uno tiene que inventar la chicana y los golpes bajos cuando no hay diferencia, entonces tiene que inventar diferencias. Pero tenemos muchas diferencias y hay que debatirlas con honestidad intelectual. Yo no pensé que iba a ser una campaña de este tipo, Pero bueno, vamos a tratar de no ir al terreno al que nos quieren empujar y vamos a seguir debatiendo las cuestiones de fondo, aquellas que justifican plenamente que hoy haya, de lo que fue un tronco común cuando fundamos la CTA, dos campos de fuerza. Bueno, quedaba claro, ¿no?, cómo el mismo Yasky acá empieza a diferenciar las aguas, ¿no?, y planteando un nivel o un determinado nivel de virulencia en la campaña, que personalmente creo que no lo es tal, ¿sí? Si bien hay una diferencia marcada en cuanto a la caracterización del gobierno que hacen la lista 1 y las 10, convengamos las dos principales contendientes en este proceso, no creemos, al menos yo, a mí no me da la impresión de que sea tal el nivel de virulencia. Tampoco existe un análisis muy diferente de quién es el que está de aquel lado y quién está de este lado. No hay un este lado y aquel lado. Es la alianza de clases siempre. A ver, constante. Daría la impresión que desde los ámbitos superiores de conducción de ambas listas, lo que diferencia es la caracterización de la etapa, ¿sí?, y la clasificación de este gobierno, pero no en términos de clase, claro, ¿sí?, sino en términos de si este gobierno está gobernando para qué facción concretamente de la burguesía. Sí. Yasky después va a explicar por dónde pasan estas diferencias, y el siguiente audio es bastante interesante porque acá aparece otra vez esa cosa de serle funcional a la derecha, así que vamos a compartir el audio que sigue. Una tiene que ver con la caracterización de este tiempo político, uh-huh, en Argentina y en América Latina. Quien dice que lo que está pasando en la Argentina es la mera continuidad del menemismo bajo otra forma, quien puede expresar que hoy nos gobierna la derecha y que no se diferencia demasiado de la derecha que hay en la oposición, evidentemente está haciendo una caracterización que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que el gobierno que empieza en el 2003, del 2003 en adelante, empieza un periodo que en toda la región de América Latina se caracteriza por la emergencia de gobiernos que tienen un punto fuerte de ruptura con lo que fue el neoliberalismo. De pronto aparece en el 2005 el no al ALCA. En el 2000 todos los presidentes, salvo Chávez, habían votado que el ALCA se firmaba en el 2005 en Mar del Plata. Uh-huh. Se viene abajo el ALCA, aparece la integración regional, se empiezan a discutir agendas sociales que no existían en Bolivia, en Brasil, en Ecuador y también en Argentina. Es decir, no ver eso es una de las grandes diferencias que tenemos. La otra gran diferencia que tenemos es el modelo de central. El modelo de central, nosotros queremos una central que no sea un engranaje del oficialismo, pero tampoco que sea un engranaje de la oposición. Porque uno puede perder la autonomía siendo un engranaje del oficialismo, pero también la puede perder siendo un engranaje de la oposición. Si yo me opongo a todo lo que hace el gobierno menemista, evidentemente puedo ser parte de la izquierda, de la centroizquierda. Ahora, si yo me opongo a todo lo que hace este gobierno, puedo ser parte de la derecha también. Por ejemplo, ponerme a la reestatización de aerolíneas, a la jubilación pública, a la asignación por hijos. Bueno, acá aparecía otra vez claramente esto que mencionábamos. Han llegado dos mensajes. El primero de ellos, muy bueno en la editorial. Felicitaciones, Sandra, por parte de Agustín. Y el segundo lo manda el Topo, nuestro compañero anterior de programa, en el que te felicita por la editorial, pero dice que cree que en un momento le faltase el respeto a los compañeros por alguna de las impresiones que leíste. Después, bueno, sería interesante que... A los pobres utevitas, querés decir. No sabemos a quién, pero bueno, estos son los mensajes que nos han llegado hasta este momento. Recordamos que para comunicarse con nosotros por vía telefónica lo pueden hacer... llamar al 466-6559 o al 15-61-54-0359. Bueno, venimos atrasados con la pausa institucional. Martín recién nos estaba haciendo señas de que ya es momento de la misma, así que vamos con ella. Si saber no es un derecho, sé. Bueno, continuamos con el programa en esta hermosa mañana primaveral de este domingo 19 de septiembre. Repetimos las vías de comunicación. 466-6559 o mensajes de texto, no te olvides de firmar, 1561-540359. Bueno, y en la pausa nos habíamos quedado hablando, Sandra, un poco, ¿no?, de este audio que habíamos escuchado de Hugo Yasky. Yo lo que pensaba es, estos tipos que se viven llenando la boca de la CGT de los argentinos, viven llenándose la boca, tendrían que volver a leer, volver a escuchar los audios, volver a ver los videos que hay sobre la época, porque el tipo nombró que él tiene que estar o con el gobierno, o con la oposición, o con no sé quién. Jamás, jamás, jamás nombró a los trabajadores. ¿A quién representa un sindicalista? Es la pregunta del millón. Bueno, pero convengamos que, y vos lo leías en el editorial, ¿no?, con la irrupción del peronismo, esta lógica del sindicalismo pensado como expresión autónoma de los intereses de la clase trabajadora se quiebra definitivamente en la historia argentina y entra a terciar el elemento del sindicalismo como garante ante el Estado de determinadas condiciones que permitan a este Estado precisamente la estabilidad y le permitan la gobernabilidad en los marcos del sistema, a cambio de que el mismo Estado garantice a los sindicatos determinadas concesiones, ¿sí?, que fueron las que se plasman durante el gobierno de Perón. El tema es el siguiente: el sindicalismo en Argentina está atravesado por este fenómeno del peronismo, ¿sí? No decimos que otros sindicatos no adoptan en otros lugares de Latinoamérica posturas de conciliación de clase, en muchos casos, en la mayoría de los países de Latinoamérica es así, pero esta condición de movimiento policlasista, burgués del peronismo, es lo que hasta el día de hoy no permite a la clase trabajadora salir del dilema. Y si a esto le sumamos que las expresiones que plantean posturas clasistas, ¿sí?, se dividen, se fraccionan, se dividen, se fraccionan, pedacitos. El panorama es el siguiente, ¿no? En un momento en el que en breve las luchas reivindicativas de los trabajadores, creemos nosotros, van a empezar a florecer, nos encontramos en condiciones en las que las conducciones gremiales que apuntan a la conciliación de clase están más estables que nunca. Y esta, sí, bueno, es la etapa que enfrentamos. No es ni buena ni mala, sino que es una realidad concreta de la etapa. Y lo que intentamos es analizarla. Bueno, seguimos en un momento. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchos palos para que aprenda. Para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Bueno, tenemos un invitado en el piso que va a charlar en un instante con nosotros. Y no queríamos dejar de mencionar la masiva marcha que se realizó al conmemorarse el 34 aniversario de la conocida Noche de los Lápices, en el que, digamos, quizás montados sobre la impetuosa lucha que están llevando adelante los estudiantes de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con esta toma que ya lleva un mes, han confluido una multitud de sectores en una movilización masiva que los medios del maldito grupo monopólico calcularon estimaban alrededor de 30.000 personas, una marcha muy importante. Si se quiere, se la compara con el acto que hizo el kirchnerismo moviendo el aparato cuando reapareció en Luna Park un lívido Néstor Kirchner, que como mucho habría habido 10.000 personas, en el que se mezcló y se juntó la memoria con la protesta, con la lucha, con el reclamo. Y se puso en debate algo que a nosotros nos parece, al menos como trabajadores de la educación, hermoso, que es el tema de que los adolescentes vuelvan a hacer política y vuelvan a realizar reclamos políticos. Esa masiva movilización, como dijimos, fue acompañado por muchísimos sectores, y entre ellos extrajimos un audio de un compañero militante de la CEIP, del bachillerato 19 de diciembre, en el que sintéticamente explicaba por dónde pasaba el reclamo de los estudiantes, por dónde pasaba el reclamo de los docentes y por dónde pasa el reclamo en esta etapa de los bachilleratos populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vamos con el audio. Vamos a acompañar acompañando a los estudiantes, estamos de paro también. Y bueno, en defensa de la educación pública en general. Así que estamos todos juntos acá, esa es la idea. Me parece que este movimiento tiene que ser apoyado porque es en defensa de la educación pública y el Estado tiene que hacerse cargo de garantizar ese derecho, la educación pública. Me parece que no está bien equiparar, no sé exactamente, la gestión nacional con la gestión de la ciudad. Sin embargo, hay un montón de demandas que son justas y el Estado Nacional tiene que seguir respondiendo con más presupuesto y con mejoras en la educación pública en general. ¿Están dispuestos a seguir dialogando con el ministro de Educación porteño, con Burrich? Nosotros lo que queremos, como bachillerato y en general, es respuesta. Nosotros hemos tenido muchas negociaciones, mucho diálogo, pero nunca una respuesta concreta. Estas medidas, como una movilización, es el punto al que uno llega después de pasar por esa negociación. Pero no haya respuestas, uno tiene que salir a la calle. Lo que queremos es una educación para todos, garantizada, con recursos, con salarios, con becas, con lugares dignos. Eso es lo que queremos. Una movilización es una respuesta a una falta de respuesta de la gestión estatal. Este acto conmemorativo del 16 de septiembre nos lleva a pensar en estas represiones, siempre contra la clase, del pasado, del presente y las que vienen. Y por eso hoy hemos invitado acá a Juan, un compañero de Correpi, para que nos cuente una actividad que se va a realizar el sábado próximo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Acá, digamos, prácticamente volvemos a insistir con la denuncia permanente de los casos que se vienen dando en Argentina, tanto de Gatillo Fácil como, en este caso particular, de Sergio Durán, un chico de 17 años, detenido por doble A en el 92, un pibe que vivía en Rafael Castillo, y bueno, luego de la detención... la tortura y diferentes acciones que llevó a cabo la policía, como ya se conoce su accionar, muere y luego de esa cuestión se logra denunciar en la calle principalmente y a partir de los abogados de Correpi y toda la lo que implica llevar a cabo el juicio, poder poner en el tapete un caso de tortura y de seguida de muerte en democracia, ¿no? Así que lo principal es, bueno, continuar con la denuncia en la calle, llevar a cabo esta actividad en donde, bueno, va a ser un escrache cultural, en donde se van a hacer señalizaciones y demás. Una pregunta, sí. Juan, en relación a lo que vos estabas contando. Los asesinos responsables del asesinato de este joven, ¿quiénes son? Tenemos acá el nombre de uno de los policías, que es Fernández, el cual en el momento del juicio fue condenado, pero bueno, la condena perpetua fue solo de 10 años. En este momento hay dos prófugos y un médico forense implicado en la causa que... Bueno, él es el que declara que en los genitales donde había sido torturado con picana Sergio Durán, él se había rascado y bueno, digamos, que las lastimaduras eran justamente por esa cuestión. Lo bueno es que por ahí en lo largo de este tiempo se vuelve a sacar a flote esta cuestión y que ese médico forense también tiene que estar preso como los otros dos policías prófugos. No, seguramente porque es un caso claro de encubrimiento. Ahora, lo que no queda claro, porque si la causa estuvo caratulada en su momento como tortura seguida de muerte, a lo que corresponde reclusión perpetua por tiempo indeterminado, ¿no? Aparte, si mal no recuerdo, el gobierno actual ha establecido a partir de la legislación que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿Por qué en este caso en particular, digamos, creen ustedes de Correpi que la justicia, a pesar de que el gobierno todo el tiempo declame su irrenunciabilidad a la lucha por la defensa de los derechos humanos, haya reducido la condena de este asesino y que quizás no haga demasiado por encontrar a los prófugos? Y en realidad acá tenemos que analizar la complicidad del aparato judicial con el gobierno y principalmente con los que llevan a cabo estos hechos que matan a los pibes, digamos, pobres de Argentina, ¿no? Creo que es muy claro el rol que cumple tanto el gobierno como la justicia, que forman parte de una política de Estado. Y bueno, me parece que no hay duda sobre eso, una política de Estado que no solamente mata a los pibes, sino que hambrea al pueblo y a la clase trabajadora. Entonces no nos queda otra cuestión que entenderlo como una política del sí, gobierno. Es el Estado burgués reprimiendo a la clase obrera. Tal cual. Todo aquel que se rebele frente a una injusticia en Argentina, bueno, principalmente lo que hoy tenemos, que es la ley antiterrorista y la cárcel y la represión en la calle, en las movilizaciones, aparte de la represión preventiva de los casos de muerte por gatillo fácil y tortura en la comisaría. Lo que es importante también destacar es que a Durán lo levantan por un doble A, que es una averiguación de antecedentes, y justamente hay una solicitud de la Corte Americana a la justicia de a la Argentina para levantar este derecho que tiene la policía de levantarte por A. En realidad son cuestiones que las analizamos como eufemismos, porque si bien están dentro de sus declamaciones, de todas sus leyes, nunca se cumplen. Y la desigualdad social, que es el principal hecho, digamos, en donde permite que un pibe de repente pobre sea asesinado por día, porque está en una calle deambulando, digamos, se convierte nuevamente en una política de Estado. No hay otra forma de analizarlo, más allá de lo que ellos intenten garantizar a partir de la justicia, que nunca se cumple. Ahora, Juan, una cosita, yo me estaba pensando recién, ¿no?, mientras te escuchaba vos, a partir de la pregunta que te realizó Sandra, y es la siguiente, ¿no? ¿Cómo, si bien vos planteas claramente que esto es una política de clase y es una responsabilidad desde el Estado, cómo los diferentes poderes de gobierno en estos casos se tiran la pelota unos a otros, ¿no? Digamos, sectores que responden más bien o vinculados a lo que fue la represión en la última dictadura, agitan constantemente el tema de la necesidad de leyes más duras, cosa que corresponde al legislativo. El ejecutivo, por otro lado, echa en este tipo de casos la responsabilidad de la justicia, que dicen, bueno, no estamos de acuerdo con este fallo, pero tenemos un poder judicial autónomo y esto hace a la calidad institucional y a la república. Ahora bien, sabemos y compartimos tu análisis de que esto es una lógica de Estado y los poderes de gobierno son parte del Estado. De hecho, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo son el gobierno, ¿sí?, a pesar de los diferentes mecanismos de nombramiento de sus funcionarios que tenga. Ahora, concretamente, ustedes, ¿dónde ubican la responsabilidad política de este tipo de accionar? ¿Qué niveles de responsabilidad tienen los distintos sectores? Y principalmente, bueno, la responsabilidad nacional, digamos, de este gobierno, después seguida la responsabilidad provincial y municipal, un debate que se fue dando en la mesa de escrache con diferentes sectores que plantean que, por ejemplo, Sabatella no tiene una política represiva. Es el intendente de Morón, digamos. Era el intendente de Morón. Bueno, está. Ahora es un joven e impetuoso legislador nacional que no hace más que levantar la mano ante cualquier propuesta del kirchnerismo. Sí, de hecho, nosotros lo que planteamos son a los responsables políticos de la política represiva, que sin ir muy lejos, hace más de 15 días, en Siderar llevaron a cabo un desalojo, ¿no? Eso para nosotros y para los compañeros con los que debatimos en la mesa de escrache es una política represiva. Entonces no podemos diferenciarlo, más allá de los determinados matices, si querés decirle, que puede haber entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Sabemos que reproducen injusticia. De hecho, sigue habiendo hambre en Argentina, sigue habiendo un pibe por día que mata a la policía, sigue habiendo detenciones arbitrarias, y son políticas represivas. Entonces sí existe responsabilidad de todos aquellos que hoy gobiernan, sean municipales, sean provinciales o sean nacionales. No, seguramente porque las relaciones de dominación y de explotación son garantizadas por los gobiernos de diferentes niveles. Y bueno, che, qué bueno entonces que hayas estado hoy con nosotros. nos gustaría comprometer para otro programa porque sabemos que la actividad que desarrollan ustedes es muy intensa, y también porque a nosotros, como miembros de este programa y a nuestros oyentes, nos gustaría estar al tanto de cuál es la situación en los distintos casos resonantes que hubo, sobre todo en nuestro distrito, ¿no? Caso Casal, caso Da Silva, por nombrar algunos, casos más recientes, Gatillo Fácil. Y bueno, repetinos hora y día de la actividad, Juan. El scratch se realiza a las 14 horas, es la concentración en Plaza La Roche, y de ahí, bueno, estaremos concentrando, esperando a todos los compañeros de las organizaciones que participan, y de ahí nos dirigiremos a la comisaría. Bueno, Juan, muchas gracias por haber compartido la mañana con nosotros. Igualmente. Ya estamos en el último segmentito del programa. Sandra, nos llegó un mensajito recién. Sí, dice, si le podemos explicar en qué quedó los días de paro que llevó adelante UDOGBA, para qué lo hicieron, y dice que huele a podrido. No está firmado el mensaje. Recordamos que los compañeros oyentes, es importante que firmen el mensaje, sí, para nosotros, así sabemos con quiénes con quienes nos comunicamos, y todos los oyentes pueden saber quién es el que vierte la opinión. Bueno, no sé si podríamos explicarte en qué quedaron los días de paro. Como mucho podemos llegar a darte nuestra opinión, que fue la que dimos hace un par de programas atrás cuando explicábamos por qué nosotros no adheríamos a ese paro, porque consideramos que UDOGBA es una expresión sindical creada por el dualdismo para poder legitimar entre la docencia la implementación de la nefasta ley federal de educación del gobierno de Menem, y conducción gremial que en este momento caracterizamos nosotros hace estos paros porque no creo que se preocupen tanto por la situación de los trabajadores, porque durante todo el menemismo de hecho no hicieron un paro ni para acordarse cómo era un paro, sino que ahora hacen gala de combatividad, creemos nosotros, montado sobre la interna de PJ, y como sindicato adherido a la CGT, van a hacer todo lo posible para raspar al gobierno de Scioli y poder posicionar la candidatura de Hugo Moyano como gobernador de la provincia. El tema concreto es el siguiente. ¿Para qué hicieron los paros? Los paros lo hicieron para, como ya dijimos recién, posar de combativos cuando jamás lo han sido, porque son un sindicato que expresa los intereses de la patronal. Y sí, a nosotros también nos quedó la duda de por qué justo la fecha de estos paros. Justo el paro el día que hubo elecciones. En el que, digamos, quizás los docentes más molestos, irritados, enojados con la conducción sindical, son los que hicieron y el con paro el gobierno, son los que hicieron el paro y son los que no fueron a votar. Y esto es uno de los factores, además de la torpeza de las expresiones opositoras. Somos una expresión opositora y también nos... Nuestra torpeza existe también. Existe un elemento de torpeza nuestro, somos autocríticos en este sentido. Fueron absolutamente funcionales al contundente triunfo de la Celeste. ¿En qué quedaron en esto, concretamente? Quedaron en un paro aislado, porque concretamente no son una expresión de lucha estos paros que vienen desde las bases, que esa es la única garantía de poder darle de continuidad a la lucha, sino que son expresión de decisiones de cúpulas sindicales que utilizan, como Sandra leía en el editorial, políticamente a favor de los intereses de las clases patronales, las demandas y la lucha de los trabajadores. Bueno, estamos ya llegando al último segmentito del programa. Sandra. Bien. Ha patinado Sandra. Claro. Vos siempre decís buena semana cuando termina el programa. Sí, sí. Vamos a tener una buena semana y en realidad la idea es pensar posibilidades de estrategias para, no sé, para unirnos, para realmente estar todos unidos y tratar de pensar en el objetivo final, que es el triunfo, y no en las pequeñas divergencias que no hacen a lo importante. Bueno, y hablando de unidad y de lucha, nos vamos acompañándolos con buena música hasta la semana que viene. Chau. Unido jamás será vencido el pueblo.